Muy buenos días, país. Aquí comienza en modo burbuja, bajo todo protocolo, el pase entre una mañana de estas y caballero de días. Hoy lunes 22 de marzo del 2021. Carlos, Pablo, Marcos, hablemos de cualquier cosa menos de fútbol, ¿no? Hoy sí, creo que No hay mucho que decir. Fútbol, ¿qué es? No, yo ayer vi un partidazo a la tarde, el Barcelona 6-1. Qué impresionante, ¿no? Hay que mirar hacia afuera para ver fútbol. Qué bien que juega. No, pero no importa, qué bien que juega. No, pero si es por hacer 6 goles o más. No, 6 goles o más. Ah. Habló de jugar bien. Claro. 6 goles hace cualquiera. Nosotros le hicimos 7 a Vélez, mirá cuánto dura. Así que mejor no hagamos esos análisis. Nada duró, nada. Mm. Bueno, nada, entonces no hablemos de fútbol. Más sencillo hablar de la deuda externa, con eso te digo todo. Guzmán con los bonistas, ponele, ¿no? Es como que está más interesante. Bueno, nada, del fin Guzmán de semana. Con los bonistas. Vos viste todas las cosas que ya dijeron de Guzmán con los bonistas, ¿no? Sí. Notable. Y en realidad, cuando vos lo lees atentamente, en todas las reuniones que le están publicando, dice lo mismo. Sí. Dice exactamente lo mismo. Uh-huh. La economía va a repuntar. Sí, 7%. El déficit fiscal va a ser menor, el crecimiento va a ser mayor. Queremos acordar, pero no tenemos apuro porque nuestro acuerdo tiene que hacerse sobre las bases de las políticas que tenemos. El plan es el presupuesto. Trabajamos para que las variables converjan el presupuesto. Todas las veces dice lo mismo. Según quien lo comenta, parece que eso es un cambio que se enfrenta alternativamente con unos o con otros, que discute y vaya a saber con quién. Pero en realidad, o que se endureció, que se ablandó. sí, pero me parece que está sosteniendo claramente, cuando se reúne con los inversores, les dice todo eso y les dice: muchachos, ustedes compraron bonos y a un precio determinado, están valiendo menos porque hay una operación especulativa, pero sus bonos empiezan a vencer en el 2023, 2024, ustedes no tienen ningún apuro. Si no los vendan, que simplemente con no venderlos el valor se va a recuperar. Uh-huh. Lo que pasa es que si los quieren para jugar, eso puede ser que les haga perder en un momento plata, pero si esperan, quédense tranquilos porque las cosas van bien. Y eso es lo que le está diciendo a cada uno con los que se ha reunido en todas las reuniones. Creo que hoy empiezan las oficiales, ¿no? Uh-huh. Porque creo que hoy se va a reunir con la gente del fondo, con la directora del fondo. Dicen que tendrá, no sé si presencial, me parece que no, con Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué rol tiene la secretaria del Tesoro, Carlos? Y mucho, importante, porque cualquier resolución que tome el directorio del Fondo Monetario Internacional que implique no cumplir con la normativa estatutaria requiere una mayoría especial que no se puede lograr sin los votos de Estados Unidos. Es decir, que tiene una suerte de llave con un pasa no pasa. Claro. Entonces, Argentina, ¿qué está diciendo? Miren, nosotros no le podemos pagar esto como está firmado, por todas las razones ya expuestas. A los que tomaron este préstamo los estamos investigando, porque además no sabemos qué pasó con la plata, o realmente la plata no se usó para lo que se dijo que se iba a usar, desde el punto de vista de... Y el fondo, no eran ustedes, pero los que dirigían el fondo, y hay una continuidad, digamos, institucional, por decisiones políticas reconocidas por quien estaba en el fondo en representación del gobierno de Estados Unidos, le dio a la Argentina un crédito en monto y condiciones que no eran las estatutarias. Y permitió que se utilice el dinero para... Y permitió que se utilice el dinero para cosas que no son las que dicen los estatutos. Nosotros no le venimos a decir que no le queremos pagar. Le queremos decir que le queremos pagar en condiciones que sean compatibles con las posibilidades de que la Argentina pueda tener una política propia que le permita crecer y que el desendeudamiento tenga la gradualidad soportable para una economía que tiene que atender primero las urgentes necesidades de su gente. Eso es lo que se está discutiendo. Es decir, mire, en vez de decirme pague como está, o lo más que puedo hacer es darle facilidades ampliadas, es decirle, mire, deme 3 años de gracia y después programemos a 20 años. Yo no estoy diciendo que esa sea la propuesta, estoy dando una idea de cómo serían las negociaciones. Deme 20 años y además con la tasa, no me cobre la sobretasa porque me prestó más plata que la que me podía prestar. Porque me está castigando por algo en lo que como mínimo usted tiene una responsabilidad. Claro. Bueno, eso es lo que Argentina está planteando. Lo hace sin patear tableros, sin estridencia. Entonces, para algunos parece una debilidad. ¿Y por qué algunos le juegan como le juegan a este viaje de Guzmán? ¿Para esmerilar políticamente a la coalición o porque tienen intereses concretos en función de cómo vaya la negociación? No sé, me tendrías que decir quiénes son los algunos, porque si no me cuesta mucho opinar. No, muchos de lo que estamos leyendo, que en realidad son representantes de sectores económicos concretos. Ah, ¿no? Bueno, pero esos juegan siempre a que lo que haga el gobierno está mal, es como con las vacunas. Claro. Está bien, es para deslegitimar al gobierno, digamos. Seguro, sí. Claro. Lo que se haga está mal. Es inevitable. Pero no, yo me refiero más a veces a los análisis nuestros, los propios. Es decir, yo no he visto una coma en realidad en las cosas que he leído, se me puede escapar alguna, pero de las que viene diciendo el ministro de Economía en la gira esta, que se diferencie de las que le conocemos, que las que se han dicho acá, las que dice en la televisión, etcétera. Pero como le dijo a Pañi ese día, no se confunda, que mi tono sin estridencia no implica no firmeza, es mi tono. Porque, y bueno, algunos a veces, sin mala intención, pero les parece que si no viene lleno de adjetivos y de denuncias, es muy jorobado ir a negociar con alguien al que le vas a pedir plazo esto y que te siente y le diga, pedazo de hijo de puta, sí. Mira, vos sos el culpable de esto y te vengo a decir que... ¿no? Lindo sería, ¿no? Sí, claro, pero no es así como se negocian los organismos. Ahora, pero cuidado que también... ¿No? Sí. Entonces, a veces todos tienen ganas, todos tenemos, si querés yo me pongo adentro, pero seamos serios, no es así como se negocia en los organismos multilaterales. Sí. Ahora, no negocian así... cuando se juntan dos países que están en guerra, negocian así. Claro. Y claro. En el frente por ahí se están matando, y los tipos que se sientan a negociar están buscando un acuerdo. Claro. Pero lo que pasa, Carlos, es que lo han criticado por una cosa y por la otra, digo, en este caso por el tono amable, sí. Y después también te acordás que cuando Alberto Fernández dio su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, un día después o dos le dice, bueno, y lo dejó incómodo a usted que tiene que ir a negociar, y ahí Guzmán explicó casi lo opuesto de ahora, ¿no? Nosotros podemos sentarnos a negociar maduramente y eso no implica no decirnos las cosas, ¿no? No, pero no es lo opuesto de ahora, es lo mismo de ahora. No, porque se suponía que ahí Alberto Fernández había sido agresivo, entonces eso complicaba la hora de negociar. Es que tampoco creo. Hacé una lectura de vuelta de lo que dijo Alberto Fernández. Alberto Fernández fue muy agresivo con la... Para adentro. Para adentro, con el gobierno argentino, con los que negociaron desde acá, que no defendieron los intereses del país, sino lo contrario. Y dijo que iban a ser investigados y pidió un juicio, lo mandó a juicio. Algunos, para embarrar la cancha, dijeron que le iba a hacer un juicio al Fondo Monetario Internacional. Y no fue eso lo que dijo. habló de la responsabilidad de los gobernantes argentinos, de la manera en que habían negociado y además en que habían actuado, porque hay un tema que tiene que ver con cómo actuaron. El otro día lo escuchamos a alguien querer explicar que en realidad la plata se usó para lo que se dijo, porque se usó para pagar otras deudas. Se lo decía Paña a Guzmán en esa entrevista. No, pero el préstamo del fondo se usó para pagar otras deudas. Si se usó para pagar otras deudas, ¿cómo aumentó la deuda? Cambié de acreedor. Claro. Si aumentó la deuda, no la usé para pagar otra. Si yo te debo a vos, Pablo, y le pido plata a Caballero y le pago a Pablo, debo lo mismo, no debo más. Sí. Ahora le debo a Caballero, pero no le debo a Pablo. Cuando le debo más a Caballero y no le pagué a Pablo, tengo más deuda. Claro. Es decir, hay una tergiversación básica de todo eso. Después te dicen, la mayoría de la deuda heredada. Dice, che, Duhovne dijo en el 2016, una de las ventajas que tenemos es que nos entregaron un país con poca deuda. Entonces, pónganse de acuerdo hasta para mentir, por favor. Mientan parejo, de manera que, porque si no es como que se hace dificilísimo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Hamilton, ¿qué dice? Estaba reposando, lo agarré. Estaba como... Buen día. Estamos al aire y a la vista, entonces... pero yo estaba escuchando atentamente todo lo que usted contaba. Se te escucha muy bien, Mariano. Tengo un micrófono hermoso que me alcanzaron el otro día, Horacio Marmureca, así que estoy muy contento. Qué bueno. Decía que estaba escuchando con mucha atención lo que decían y soy muy respetuoso de la gente que sabe. Yo apenas toco el violín cuando hablo de estas cosas. Bueno. Sí, pero mirá que de fútbol no vamos a hablar, ¿eh? Nada, después lo voy a dejar que sigan desarrollando sus temitas. Después voy a hablar de lo importante con Carlitos, que es el triunfo de Boca de ayer. No, qué feo, no. Qué feo. ¿A qué hora jugó Boca? No, Carlos, ahora no hablemos de eso. Hablemos porque yo creo que lo vi después de San Lorenzo, me parece. Lo jugó después de San Lorenzo. Correr por ahí. No vamos a comparar el presupuesto de San Lorenzo con el de Boca. Sigan con lo suyo. No, soy. Claro. Hay un manejo de todo eso, Sí. No, tengo pregunta que va más allá, pero se ha mencionado, fue mencionado por Martín Guzmán, pero va más allá de su viaje y de estas negociaciones. Todos asumimos que el segundo trimestre iba a ser un trimestre de crecimiento y hasta ahora los números vienen indicando eso. Todos asumimos, no, algunos asumimos. Bueno, es verdad, efectivamente. Lo vamos a naturalizar. Todos nosotros. Dentro de poco hasta Patricia Bullrich va a haber anunciado crecimiento. Todos nosotros asumimos. Pero la pregunta es, ¿cuánto puede incidir la no llegada de vacunas, el rebrote o la segunda ola de coronavirus en que esto no sea de esa manera? Y yo te voy a decir que como yo soy optimista, yo creo que van a llegar las vacunas. Que vamos a un proceso de normalización en la llegada de vacunas, porque la lógica es que el cuello de botella en algún momento se tiene que pasar y que las empresas están trabajando a full y el acaparamiento de algunos países centrales también tiene un límite porque después se convierte en antieconómico o antiimproductivo. Claro. Ese acaparamiento, así que tiendo a creer que vamos hacia un proceso de normalización. Lo de AstraZeneca se disipa, todo el bolazo que acá comentamos. Qué bolazo enorme ese, ¿no? Tenés dos razones, como mínimo. A ver. Razón uno, conflicto Reino Unido, Comunidad Europea. Brexit, claro. Al rojo vivo. Concepto 2, precio de AstraZeneca versus la competencia. Esto es capitalismo, aún con vacunas. Hay una diferencia notable de precio. Bueno, a favor de AstraZeneca, digamos, ¿no? A favor de AstraZeneca, claro. Sí. Tercero, efectivamente, por ejemplo, en la parte que más nos compete, que tiene que ver con el acuerdo de producción compartida con México, digamos que la parte argentina sobrecumplió, produjo más que lo que tenía que producir en los tiempos que lo tenía que producir, y que por falta de insumos, frasquitos, viales y algunas otras cosas, el proceso mexicano se atrasó. Pero entiendo que eso también tenderá a normalizarse, o ya se está normalizando, y creo que con algún atraso, están hablando que hacia fines de abril, es decir, con un mes de atraso. De lo ayer previsto. Carla Bisotti dijo, la ministra dijo que para abril esperan un tramo de vacunas que lleguen de México, efectivamente. Claro, van a comenzar a llegar, y una vez que ese flujo se encarrile, también eso se ordenará. Es decir, yo creo que de acá a mes y medio, para decir algo, y no, vamos a estar con un flujo de vacunas acorde a nuestra capacidad de vacunar. Uh-huh. Y que vamos a ir avanzando hacia ese objetivo, que yo creo que también hay que leerlo como se dijo, ¿eh? Carla Bisotti el otro día en la conferencia de prensa que dio, dijo, nuestro objetivo es bajar la mortalidad. Sí. Es decir, no tanto bajar el número de contagios, uh-huh, entendí yo, sino, por eso el centro vehemente en vacunar a los grupos de mayor riesgo, concentrar, ¿qué tal Sandra? Buenos días. Buen día concentrar, a todos. Concentrar la vacunación en los grupos de mayor riesgo, con lo que se neutralizaría de manera sustancial los riesgos de muerte, que son el principal problema, sobre todo en la medida que nos estamos acercando al invierno. Claro. Es decir, empezó el otoño, empiezan los momentos más difíciles para mirando lo que pasa en el mundo, y la vacunación va a jugar un factor clave. Pero volviendo, porque el origen era la pregunta de Marcos, uh-huh, la verdad creo que el gobierno intenta, por lo que dijo el otro día Bisotti, que se afecte lo menos posible la actividad económica, porque creo que lo dijo de esa manera. Sí. Por eso dijo, nuestro objetivo principal está en morigerar el riesgo de muerte. Por eso puso mucho énfasis en el tema del control de viajes y en el pedido de que no se viaje al exterior a traer contagios, uh-huh, y cosas por el estilo. Me parece que el plan viene por ahí, ¿no? El plan viene por ahí. Volviendo, si no hay circunstancias excepcionales, estamos hablando de no solo 7% de crecimiento, sino de un déficit que sería menor al también presupuestado. En vez de 4,5, 3, dice, y sobre la base de qué, de 10% de aumento de la recaudación. La recaudación. Sí. ¿Por qué aumento de la recaudación? Por mejor actividad económica, por mayor actividad económica. Pero quiero traerles otro recuerdo. La recaudación es el 50% de la fórmula de ajuste de los jubilados, lo cual implica, uh-huh, que si la recaudación crece un 10% por encima de lo presupuestado y los salarios le ganan a la inflación, como está previsto, la recuperación de las remuneraciones del sector pasivo también va a estar por encima de lo pautado. En ese escenario, la pregunta que queda es, ¿y por qué siguen subiendo los precios? Porque, claro, señores, si tiene una perspectiva de que van a vender más, que la actividad económica se va a agrandar, que no tienen que devaluar, aumentar precio preventivamente porque por el tipo de cambio, porque ya se están quejando de que está atrasado. Por lo tanto, no es la influencia del tipo de cambio. Es decir, ¿cuál es la razón para que suban los precios? Uh-huh. Esto es lo que el gobierno, dentro de lo que es su esquema y en su estilo, con esta resolución que saca, les dice, y los muchachos salen a gritar y alarmarse, decir la intromisión, esto es estatismo y qué sé yo, bueno, si ustedes dicen que le aumenten los costos, por favor explíquenos cuáles son esos costos, explíquenos cuáles son los stocks, cuánto están produciendo este nuevo sistema de información propia que las empresas tienen que enviarle al gobierno, 500, las más grandes, las decisivas, se va a ampliar luego a 1000, donde le está diciendo infórmenos para que entendamos cuáles son las razones que ustedes esgrimen para justificar que aumentan los precios. Han puesto el grito en el cielo por tener que informar. No les dijeron los vamos a ir a inspeccionar. Uh-huh. Les dijeron, deme sus datos. Uh-huh. Deme sus datos. Y ponen el grito en el cielo, no quieren dar los datos. Bueno, ¿por qué no quieren dar los datos? Porque seguramente todas esas argumentaciones no tienen mucho sustento, en la mayoría de los casos por lo menos, y entonces algunos ya empiezan a decir, también como dijo el gobierno, ayer lo dijo Ecolatina, en el segundo trimestre efectivamente la inflación va a ser mucho menor, aunque creemos que no va a estar por debajo del 2. Bueno, ya sería todo un dato, ¿no? Que sea del 2 o que rondemos el 2 en vez de discutir sobre el 4. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que el objetivo sigue siendo la desaceleración gradual. Y vuelvo a repetir, tipo de cambio controlado, nadie habla de nada, cosecha récord, ingreso de divisas asegurado, no hay vencimientos porque toda la deuda de bonos ha sido refinanciada, la del fondo este año hay un vencimiento, si no se llega a un acuerdo antes, de 3,000 y pico de millones, que además probablemente se autofinancie con los derechos especiales de giro que el fondo emitiría y que es una cifra casualmente equivalente a que la Argentina tendría que pagar, así que si eso se diera, incluso si no llegara a un acuerdo, para este año tendría despejado el horizonte financiero de no tener que hacer ese desembolso. Claro. Es decir, dentro de la modestia del ambiente, como dicen algunos, uh-huh. Yo diría que las noticias son mucho más positivas y alentadoras que lo que muchos creían. No nosotros, porque podemos tomar nuestras opiniones de meses atrás y cuando tratamos el presupuesto perfectamente y cuando nos decían que era un dibujo y nosotros lo defendíamos. Bueno, vamos viendo que si bien todavía la expectativa de inflación la siguen poniendo por arriba, después de esto de Colatina me imagino que los del REM, cuando aparezca de este mes, van a ser a la baja, porque en definitiva lo que hacen es eso, tratar de acomodarse a lo que va sucediendo, incidiendo siempre de una determinada manera. Así que yo diría que la economía, con todos los líos que hay, con todo lo que hay que seguir peleando, con todos los conflictos, y en el medio con las peleas que son legítimas de los biocombustibles, sí o no, o cosas por el estilo, porque hay debates abiertos de todo tipo. Bueno, pero esta semana espero que le demos media sanción a la reforma de ganancias. Estos son rebajas importantes en los aportes de un montón de gente, 1,300,000 personas, sí, que van a pasar efectivamente a ganar más a partir del mes que viene y que además van a tener una devolución de lo que le descontaron en enero, febrero y marzo, con su impacto positivo en los niveles de consumo y obviamente, por lo tanto, de actividad de las empresas. Y bueno, me parece que son buenas noticias, que hay que verlas de esa manera. Datos positivos. datos positivos para arrancar el lunes. Para arrancar el lunes, un lunes de una semana muy especial, el lunes del 24 de marzo. El 24 de marzo también. El lunes que hoy, les recuerdo, vamos a tener a las 6 de la tarde una actividad con organizada por el partido que yo presido, el Partido Solidario, que va a ser una conversación con Estela de Carlotto, a la que están todos invitados, y bueno, que como todas las cosas que hace Estela o participa Estela, creo que son siempre muy valorables. Así que cierro con eso. Dale, le damos manija. Le damos manija nosotros durante la programación. Te mandamos un fuerte abrazo, Carlos, y nos encontramos mañana. Dale.